Junio de 1950, 23:30 horas, Nueva York, Estados Unidos. Aquel hombre daba la impresión de caminar desorientado. Su aspecto era llamativo, parecía anticuado. Cruzaba la Quinta Avenida a la altura de Times Square. En ese momento un coche le atropella. Murió como consecuencia del brutal impacto. Cuando agentes y médicos quisieron averiguar de quién se trataba, lo registraron de arriba abajo. En su bolsillo encontraron una tarjeta de visita a nombre de Rudolf Fenn. Sin embargo, el resto de cosas que portaba parecían sacadas de otro tiempo. Comenzaba así a escribirse uno de los episodios más insólitos de todo el siglo XX. Cuando en el depósito de cadáveres hicieron inventario de todas las cosas que llevaba encima aquel hombre, los operarios quedaron atónitos. Sus ropas parecían propias de finales del siglo XIX. Además, llevaba billetes de dólares antiguos. Y lo que más sorprendió a los estudiosos, portaba una carta encima, pero el matasellos era del año 1876. A partir de ese momento, la búsqueda de Fenn pasó a manos policiales. Finalmente, el agente Hubert Rinn, del Departamento de Personas Desaparecidas, encontró una pista que parecía correcta. En 1876, un hombre llamado Rudolf Fenn se había ausentado de su vivienda para comprar cigarrillos. Jamás volvió. Su descripción coincidía exactamente con la del hombre atropellado en 1950 en pleno Manhattan. El problema es que entre ambos hechos habían pasado nada menos que 74 años. Es como si aquel individuo hubiera atravesado una puerta dimensional para viajar en el tiempo destino al futuro. Como tal, y durante medio siglo, la historia ha sido publicada en diversos libros y publicaciones. En el año 2002, un investigador británico, Chris Obeck, decidió iniciar una investigación en colaboración con los estudiosos de anomalías asociados al Project 1947. La duda sobre la autenticidad del caso le llevó a buscar la fuente original en donde por primera vez se hacía alusión a Fenn. Fue un trabajo tedioso en el que los investigadores invirtieron muchos meses. Finalmente, Obeck encontró una referencia al caso en un libro de 1975 titulado El libro del misterio, escrito por el francés Jacques Vergier. Sin embargo, el relato del caso en esta obra presentaba ciertas distorsiones respecto a la versión conocida, como si a través del tiempo y de diferentes publicaciones hubiera sufrido modificaciones. Siguiendo las fuentes de información del libro de Vergier, el investigador Obeck llegó a la revista italiana Il Giorni del Misteri, una publicación especializada famosa en Italia durante la segunda mitad del siglo XX. Al tiempo encontró una publicación denominada Fakta, editada en Noruega y que en el año 1973 dio a conocer la historia de Rudolf Fenn. En el texto se explicaba que el suceso había sido divulgado por un hombre llamado Ralph Hollands, que lo había incluido en un trabajo suyo sobre la cuarta dimensión y los agujeros especiales, dado a conocer a través de la revista de la Fundación para la Investigación de Ciencias de la Frontera. Para los miembros de este grupo sueco, el caso de Fenn parecía resultar ciertamente familiar. Los investigadores británicos siguieron trabajando en esa dirección. Descubrieron que la fundación se edificaba sobre una serie de creencias esotéricas basadas en el presunto contacto con entidades de más allá de la Tierra. Al parecer, una extraña entidad llamada Myron les había explicado que el caso de Fenn demostraba qué ocurría cuando alguien atravesaba una puerta dimensional. Curiosamente, cuando Obeck empezó a profundizar en la historia personal de Holland, fue descubriendo algunas cosas inquietantes que acabarían por resolver el caso. Se averiguó que Hollands era un personaje que a mediados del siglo XX había conocido a un individuo llamado Rudolf Telano, quien era uno de los principales contactados de la época. Además, Obeck también descubrió que aquel personaje se dedicaba de forma personal a la redacción de relatos de ciencia ficción. Entre esos relatos se encontraba el caso de Rudolf Fenn, que un buen día, por sí mismo, lo transformó en un caso real para sostener sus hipótesis sobre el viaje entre diferentes dimensiones. Con los años, el suceso fue reproducido en uno y otro libro, hasta que muchos lectores e investigadores lo dieron por auténtico. Sin embargo, en esta ocasión, una larga investigación sirvió para aclarar totalmente el episodio. Ya ves cómo se gestan las leyendas urbanas. El caso desvelado de Rudolf Fenn nunca existió. Capítulo 24, Expedientes del Misterio. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.